Tiago y vamos a empezar a hablar. Es mi tía abuela. Bueno, tía, ¿qué te acordás de la radio? Me acuerdo desde que yo era chica y lo que se escuchaba en esa época, lo que hacía mucho, tenía mucho éxito, mucha promoción, era un conjunto que se llamaba Chispazo de Tradición, que trataba todos problemas de campo, sí. Lógicamente el título lo dice. Había gente buena, gente mala. ¿Y con qué lo veías vos ese programa? Con la radio. Sí, pero ¿con qué gente ibas a escuchar? Ah, lo veíamos en familia, toda la familia estaba. Sí. Mi padre, mi madre y mi hermana, que era mi familia, no había otro. ¿Y cómo, la gente cómo tomaba este programa? ¿Cómo, cuando empezó así la radio, cómo escuchaba la gente este programa? ¿Estaba contenta? Sí, contenta y no lo quería perder por nada del mundo los episodios. Se desesperaba por llegar a tiempo los que trabajaban y que no podían llegar, porque no querían perdérselo, porque era el boom de esa época. ¿Eso qué época era más o menos? Ay, no. Entre 1927 y el 30, y 1930 sería. ¿Cuántos años tenías? ¿Yo? Sí. Tendría 12, 14. Bueno, entonces la gente se desesperaba por ir a escuchar el programa. Sí. ¿Y qué otros programas te acuerdas así de la época? En ese momento, mira, no me acuerdo de eso. Después se escuchaban los informativos. Sí. Eso de informativo que había siempre cuando terminaba eso, informativo. ¿Y qué noticias pasaban en el informativo? Las que había en el día, eso no te puedo decir. Pero no son tan trágicas como ahora las que pasan. Y sí, había, porque incluso hubo guerra y todo eso, nena. Y se informaba. Claro. Bueno, además del informativo y eso, ¿qué otras cosas había a la tarde? A la tarde se escuchaban novelas. Sí. Te puedo decir, por ejemplo, estaba muy famosa, era una pareja que se llamaba Mecha Cau y Antuco Telesca. Era una pareja que se hicieron muchos años novelas juntos. Después había varias novelas. Después había otro grupo que se llamaba Cuatro Hombres para una Eva. Que fue famoso también. Y también había conjuntos cómicos, entre ellos, más recuerdo, Luis Andrini, que hacía un personaje que se llamaba Felipe, que tuvo mucho éxito. Tuvo. ¿Qué hacía mientras escuchaban la radio? Mira, en esa época las mujeres eran muy habilidosas, trabajaban mucho de noche porque se sentaban y mientras escuchaban radio, unas bordaban, otras tejían, otras cosían y todas sabían hacer algo. Escuchaba la orquesta de Francisco Canaro, Francisco Lomuto y varias otras, no voy a nombrar todas. También estaba la cancionista Libertad Lamarque, Azucena Maizani, Mercedes Simone y varias otras. Bueno, ahora contame de estos tiempos, tía. Bueno, después de estar mucho tiempo sin casi ver radio, porque me dediqué a la televisión, por un inconveniente que me quedé sin vista, entonces empecé de nuevo con la radio. Ahora veo radio continuamente. ¿Y qué escuchas por radio? Mira, todo escucho, porque informativos. Bueno, estamos aquí con Angelito y le vamos a hacer unas preguntas. ¿Qué programas recordás? Ante todo quiero saludarte y decir que me trae muchos recuerdos de mi juventud y recuerdo, pero así como si fuese hoy, cuando a la hora de la merienda llegaba a mi casa, ponía la radio y escuchaba todo lo que concierne a Tarzán. Tarzán era auspiciado por Todi. Y uno en la mente iba imaginando lo que iban diciendo en la radio. Por ejemplo, si Tarzán pasaba por una gruta o caverna, se sentía una voz tipo eco. Y si pasaba por la selva, uno escuchaba el movimiento de las distintas ramas. Por eso, la televisión existía en la mente de la persona, no estaba el aparato, lo cual amplía y personifica la imagen, porque cada uno los escucha, va interpretando de acuerdo a su cultura, a sus conocimientos y a sus gustos. Entonces yo diría que la radio de ese entonces era un factor bastante de ampliación con respecto a la comunicación oral. De eso se trataba. Pero había una comunicación que yo llamaría mental de imagen, porque cada uno idealizaba aquello que quería. Eso era la tarde. Pero luego, a la noche, quiero también recordar a otro programa que todos los de mi época lo van a mencionar, que se llamaba Los Pérez García. Los Pérez García era una familia típica argentina de clase media y estaba relacionado a la familia donde existía un matriarcado principalmente, ya que el padre en esa época tenía por lo general un trabajo permanente en una empresa y no era como hoy, a lo mejor ya a las 8 de la noche estaba en su casa. La mujer permanecía todo el día en la casa, por eso se es en esa época la mujer tan importante para el hogar. Y lo primero que se transmitía en ese programa era el saludo entre el esposo y la esposa, ponerse a tono el uno con el otro de lo que había pasado o en la oficina o el trabajo que decía el esposo, o lo que comentaba la mujer de su casa, ¿no? Con respecto a los hijos, si habían estudiado, lo que sucedía en el barrio, que era otro elemento de sociabilización muy importante, ya que como no existía una situación de centralización, cada uno vivía el barrio. Cuando digo situación de centralización es lo que sucede hoy, que todo el mundo va a trabajar a un lugar, la gran empresa, va a un shopping, y hay tantos lo que hoy determinan como no lugares. En cambio, aquella época era de una situación barrial, que existía también sus dirigentes y dirigidos. Estaba aquel que dominaba y aquellos que eran dominados. Por lo tanto, los Pérez García mostraban lo que era la sociedad dentro de la casa y también dentro de su contexto barrial. Existía también una situación de problema casi por etapas. A lo mejor una etapa era la enfermedad de la abuela, otra etapa era que el chico iba a ingresar en la escuela, u otra etapa podría ser que el padre quería cambiar de trabajo, y así varios capítulos lo tenían a la audiencia bastante relacionada a esa situación de inconvenientes. ¿Y por qué radio pasaban a los Pérez García? La radio que pasaba a los Pérez García era, para mí, Radio El Mundo, pero ahora estoy dudando si era Splendid o El Mundo. No recuerdo bien eso. Bien, ¿y recordás algunas radios que ahora no estén más? Sí, la LT1, por ejemplo, era una radio que era de la zona, que está aún el centro de emisión que queda en Villa Diego, y ahora no transmite. Y volviendo a esto de los Pérez García, ¿era un evento familiar escuchar la radio? Era familiar porque se desarrollaba en la hora de la cena. Por lo tanto, cuando se cenaba, no es como ahora que el televisor absorbía. La radio era el absorbente y no se hablaba, lógico, para escuchar este tema de los Pérez García. Pero lo importante, si uno lo sabe manejar, es que luego, al terminar la audición, la familia podía estar analizando la situación, relacionándolo con la familia de ellos, y siempre terminaba con una moraleja, una frase, una posición positiva, o sea, ver la cosa de un ángulo que favorecía al desarrollo del ser humano. Y otro programa importante que también todos recordamos era el Glostora Tango Club. Ese evento se basaba en música en vivo, estaban las principales orquestas. Tenemos que saber que el tango ya en ese momento era una música importante en la ciudad. Antiguamente había sido orillero, pero ahora no, ingresó totalmente, y en Buenos Aires y en los demás, en las demás ciudades capitales existían muchas orquestas de tango. Nosotros en Rosario teníamos también nuestras orquestas de tango, que por ejemplo una era la del señor Corna, que desarrollaba mucha actuación en todo momento. ¿Por qué? Porque era en vivo, no había música grabada, era en vivo. Y en Buenos Aires había muchísimas más orquestas, que podrían decir Di Sarli o podrían comentar a Troilo, que estos músicos actuaban en radios, por ejemplo en Radio El Mundo, que su auditorium era muy importante desde el punto de vista físico, ya que se desarrollaba como un teatro, que la gente iba a verlos, y de ahí transmitían para toda la Argentina. Y yo diría que aún más, porque la emisión de esa época, a lo mejor no en audio, pero sí impreso y en comentarios, Buenos Aires era un bastión de publicidad que inundaba todo Latinoamérica con sus conocimientos, sus avances en el tema musical y, por qué no, también científico-literario. ¿Recordás algún nombre de periodistas de la radio? De periodista de la radio no recuerdo. Lo que sí es mucho más actual, que todavía vive, cuando uno habla de Lodol Pregunta con Cacho Fontana, pero eso es más actual, donde ya era época de televisiva y marcó también otro hito importante. ¿Hubo algún cambio con respecto a lo que transmitían por la radio cuando surgió la televisión? Los cambios que hubo cuando comenzó la televisión eran, en un principio, yo diría que estaba en un claro oscuro, porque los mismos que transmitían por radio desarrollaban el mismo tipo de actuación, pero solamente frente a una cámara incipiente, o sea que estaba también la misma orquesta de tango, ahora con el adicional de la máquina que transmitía. Pero estos cambios incipientes luego fueron incrementándose fruto de la incorporación de nuevas tecnologías. El factor de la tecnología hizo un avance muy notorio en la televisión. Primeramente era incipiente la misma, por lo tanto no se podían lograr grandes efectos, pero luego sí lo hubo. Y quiero mencionar que al principio el televisor fue impuesto en barrios porteños como una cosa muy novedosa y que lo tenía aquella persona pudiente del barrio. Quizá habría uno, dos, a lo sumo cinco en un barrio importante, por ejemplo Avellaneda, y que en esa casa iba la gente a ver la televisión y no transmitía permanentemente, sino en unos horarios específicos y, por supuesto, en blanco y negro. Con respecto a la radio, ¿te acordás de alguna propaganda en especial que transmitían? Sí, las propagandas que pueden transmitir, que son fundamentales, es por ejemplo la de Geniol, otro la de la gomina Glostora, y también había muchas propagandas, por ejemplo, de cigarrillo 43, todas marcas que ahora algunas permanecen, pero otras están desaparecidas. Acá Cristina nos va a cantar alguna de las propagandas de la época. Bueno. He pintado mi casita y las rejas del jardín, pero antes de pintarlas he consultado a Martín. Venga del aire o del sol, del vino, de la cerveza, cualquier dolor de cabeza se quita con un geniol. Gracias, Cristina. ¿Te acordás de alguna otra propaganda, Cristina? Sí, me acuerdo una que decía: varón, dijo la enfermera, y se afeitará con legión extranjera. Muy bien ahí. Y después había otra que decía: será nena, será varón, será bien cuidado con polvo lisoform. Y vos, Cristina, que mucho no me contaste de la radio en sí, ¿qué recordás de aquella época? Bueno, yo me acuerdo que mi mamá me contaba que cuando ellos se reunían a bailar en los clubes o en las casas de familia, sintonizaban la radio y había programas que duraban, supónganse, desde las 10 de la noche a las 3 de la mañana ininterrumpidamente, con todo tipo de música, de tango, bueno, música del momento que estamos hablando. O sea, solo con la radio tenían toda la transmisión de toda la noche. Armaban la fiesta y pasaban la música de la radio. Prendían la radio y no había interrupciones, no había publicidad, no había nada en el medio. Así que era continuamente una canción seguida de otra. Y con eso armaban las fiestas. ¿Y eso recordás de tu mamá, no de tu época todavía? No, de mi mamá. Ya en mi época había el Wincofón. Ah, bueno, muchas gracias.